clandestinos, los compartidos, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa. Buenos días, mis amorosos y amorosas. Bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 9 de mayo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles tenemos aquí a nuestro niño bonito, los ojitos sonrientes de la radio, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos a papachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones, esta servidora Enza García. Y abrimos con este tema de José Alejandro Delgado, aquí te esperamos, aquí lo estamos esperando a todas y todos ustedes en esta ventana, en esta convocatoria para la conformación, para la postulación, para los planes, propuestas, proyectos, diálogo de esta Asamblea Nacional Constituyente. Que por cierto, el presidente Nicolás Maduro le pidió ayer a los empresarios que lo acompañen en esta Asamblea Nacional Constituyente, que propongan sus candidatos y candidatas, les dijo. Clausuró en la Academia Militar el día de ayer el evento Venezuela Producción Soberana y desde allí se conectó con el Palacio de Miraflores, donde siguieron las intensas reuniones realizadas por la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Allí, bueno, el presidente Nicolás Maduro pues dio una serie de observaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sido la actitud de la Conferencia Episcopal Venezolana, que incluso ya ha caído en el desacato con los lineamientos de quien sería su jefe o su jerarca superior, el máximo, pues, el rey de los helados, el papá de los helados, el Papa Francisco. Pues bueno, la Conferencia Episcopal de Venezuela le está pintando al Papa Francisco pajaritos en el aire. Papa Francisco, que se cuide, no le vayan a llevar un tecito aliñado, porque caramba, esta división que vivimos en la sociedad venezolana también se está viviendo bien fuerte dentro del seno de la institución de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a abrir hablando sobre las cosas positivas son cosas que pasan el día de ayer, cosas buenas que pasan el día de ayer. El pueblo venezolano se movilizó en respaldo a la constituyente, otra movilización masiva con banderas en favor de la paz y la estabilidad del país. El pueblo revolucionario se movilizó este lunes en respaldo a una Asamblea Nacional Constituyente propuesta el 1 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que los venezolanos nuevamente revisen, debatan y definan las bases del Estado en términos económicos, políticos y sociales. En medio de música, cantos y consignas, estudiantes, mujeres, trabajadores y voceros populares partieron desde la Plaza Morelos, ubicada en Bellas Artes, hasta la esquina de San Francisco, en el centro de Caracas, para manifestar su respaldo a la revolución bolivariana. Desde la tarima del evento, en la esquina de San Francisco, en Caracas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que con la realización de la Asamblea Nacional Constituyente se vencerá la pretensión de instaurar la violencia como manera de hacer política en el país. Y tenemos una convocatoria plural. El día de ayer se había convocado a todos los partidos que integran la oposición a reunirse con la Comisión Constituyente. Ningún partido perteneciente a la Mesa de la Unidad Democrática, yo creo que con excepción del Movimiento al Socialismo Más, que a no ser de que ellos se hayan deslindado de este grupo terrorista, porque ya yo creo que ya han asumido una posición como la que tuvo en su momento en Irlanda el ejército rebelde irlandés, el ERI o IRA, conocido por sus siglas en inglés. Sin embargo, se quiere una Asamblea Nacional Constituyente plural y 17 partidos de oposición se reunieron con esta comisión constituyente. Un total de 17 partidos de oposición asistieron este lunes al Palacio de Miraflores en Caracas para participar en la reunión convocada la semana pasada por la Comisión Presidencial para la Constituyente con el objetivo de debatir sobre este proceso. Ninguno de los partidos era de la Mesa de la Unidad Democrática, que optó por protagonizar una manifestación violenta en Caracas. Bueno, es que a donde va la tintor y van los malandros, caramba. Organizaciones políticas como Bandera Roja, Joven, Opina, Juan Bimba, Democracia Republicana, Movimiento Republicano, Poder Laboral, Resistencia Civil, UPT89, Democracia Renovadora, Movimiento Ecológico, Mopivene, son algunas de las que se suman a esta invitación, luego de que dicha comisión extendiera la convocatoria a todos los partidos de oposición del país, incluso los que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Al inicio del encuentro, el presidente de esta comisión, Elías Agua, aclaró que el espacio permitirá nutrir el debate y que la reunión está dirigida a escuchar planteamientos de estas organizaciones políticas. Agradecemos a todos aquí, a todos los que están presentes, por atender esta invitación por la paz de nuestro país y para escuchar. Ustedes harán sus observaciones, sus críticas, sus aportes. Nosotros tomaremos nota para nutrir el debate y la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, señaló Jagua. Añadió que este llamado seguirá abierto a los distintos sectores del país, independientemente de su posición política e ideológica, con el propósito de construir un espacio para la paz en función de la estabilidad política y social del país. Reiteró que el jefe de Estado tomó la decisión de hacer esta convocatoria ante la insistencia de sectores de oposición para mantener una agenda violenta. La idea, además, es promover un amplio diálogo nacional más allá de la cúpula. Según Meléndez, el presidente del Movimiento al Socialismo Más expresó la disposición de su partido a sumarse a todos los espacios de debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que consideró necesario un referéndum consultivo para la convocatoria y sostuvo que no están claras las bases comiciales. Estamos en la disposición de participar en todos los debates que sean necesarios para el esclarecimiento de estos asuntos. Bueno, una postura bastante sensata. El presidente del MAS cuestionó que se utilicen ámbitos territoriales y sectoriales porque, en su opinión, esto podría conducir a generar desigualdades y afectar el reconocimiento del resultado de la votación final. Enfrentaríamos problemas de carácter aparentemente administrativo, pero que podrían viciar el proceso de elección a la Asamblea Nacional Constituyente, tales como quién decide, cuáles son los sectores con derecho a escoger representación, cuáles son los ciudadanos que conformarían la nómina de estos sectores. Indudablemente, siendo una elección tan importante, no habría posibilidad de un acuerdo y estaríamos ante un problema sin solución. Bueno, es la postura, ¿no?, del presidente del Movimiento al Socialismo Más, quien también abogó por la sindéresis política para atender temas de interés nacional, volver a la sindéresis política, respetar las normas que nos permiten funcionar como sociedad civilizada y entendernos. Es el camino que nos puede conducir a la superación de la actual crisis, a la construcción de la paz y a las soluciones que esperan todos los venezolanos. Entre otros temas, el representante del MAS consideró que es necesario esclarecer cuál es el procedimiento establecido en la Constitución del 99 para dar continuidad en el proceso constituyente. Bueno, que lo apoyen, que lo asesoren diferentes especialistas. Está bastante claro cuál es el proceso dentro de la Constitución. Sobre la parte sectorial, yo lo que le respondería es que también la gente se puede lanzar por iniciativa propia. Es igual que con las elecciones presidenciales. Hay gente que se lanza para la presidencia de la República, para una gobernación, para una alcaldía, como independiente. Y si es una persona que tiene liderazgo, tiene probabilidades de obtener algún cargo o incluso de ganar una presidencia. El comandante Chávez tenía su partido, un partido pequeño, un hombre que fue satanizado por los sectores de derecha y por los medios de comunicación. Y bueno, tenía un pequeño partido político y agarró un jeep y empezó a patear calle y empezó a recorrer todos los pueblos y bueno, y resultó ser el gran revolucionario que fue y cuyo legado estamos defendiendo, ¿no? Bueno, tenemos que el partido opositor Unidad Democracia Renovadora, José García Urquiola, que es el secretario general, rechazó que el sector político del país, como es el caso de la autollamada Mesa de la Unidad, se muestre como la máxima representación opositora en Venezuela. Recordó que la MUD ha pretendido actuar al margen de la Constitución con constantes llamados a elecciones generales, proceso al que este partido se ha negado. A modo de observación, García Urquiola igualmente se refirió a la importancia de que existe igualdad en el proceso de votación para elegir a los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, pues considera compleja la definición de circunscripciones territoriales y sectorales para la participación de electores, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos otra postura de otro partido opositor. De verdad que felicitamos y nos alegra mucho que haya una representación de la oposición sensata en esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y que ojalá sean más, para que los sectores radicales de la oposición se vayan quedando aisladas, porque bastante daño que le están haciendo no solamente a las instalaciones públicas, no solamente los daños físicos y las personas que han perdido la vida, sino los daños psicológicos, ¿no? Una persona, me escribía José Garcés esta mañana, que una persona que es capaz de manipular excrementos, el símbolo, para arrojárselos a los demás, ya estamos como los monos, ¿verdad? Una persona que es capaz de manipular excrementos para arrojárselos a los demás, el símbolo es: soy capaz de sacar lo peor de mí. Y es lamentable ver cómo una parranda de enfermos en las redes sociales lo coloca como un acto de heroísmo y celebren embadurnar de excrementos a los demás. Por el amor de Dios, ¿a dónde están llevando estos locos? Bueno, ellos no están locos. Los dirigentes de la oposición radical no están locos. Ellos saben muy bien lo que hacen y están enloqueciendo a la población. ¿Y qué van a terminar logrando? Ojalá existe la ley del karma y estas personas aprendan y reciban la enseñanza por todo el daño que le están haciendo a las personas. Y estamos hablando de daños psicológicos. Usted puede adversar al gobierno bolivariano, usted puede estar en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, usted está en todo el derecho de manifestar, pero ya llegar a esos extremos de manipular excrementos para arrojarlos como si fuera un gorila, de decirle a una persona que lo haga, de decirle a una persona con la peor desfachatez del mundo, mientras tus hijos están en el exterior protegidos: vamos, estudiantes, salgan a la calle, hay muertos, pero que no queden impunes, necesitamos más muertos y que no queden impunes. Por Dios, cuánta locura. Una locura a la que la mayoría, y no estoy hablando de los chavistas, estoy hablando del pueblo venezolano en general, una locura que la mayoría del pueblo venezolano repudia, y que gracias a ese repudio no hemos caído en una guerra civil. Señores, aquí se está conformando. Uno ve lo ocurrido en Libia, lo ocurrido en Siria, lo ocurrido en Ucrania. Se están conformando grupos, o hay ya conformados, grupos de choque, grupos paramilitares que se están convirtiendo en una especie de versión criolla del Estado Islámico. Están empezando, ahora manipulan excrementos que podrían manipular más adelante. Entonces hacemos un llamado a la paz, un llamado a la sindéresis, un llamado a no contaminarnos y a no enfermarnos de odio. Y vamos a darle también nosotros, a los que estamos del lado del chavismo, vamos a darle un parao a las cadenas de WhatsApp, vamos a darle un parao a los dimes y diretes, vamos a darle un parao a andar divulgando masivamente mensajes, muchos de ellos redactados por robots o transmitidos por robots, donde se le infunde pánico a la población de supuestos tweets de opositores mandando a matar chavistas, asesinar bebés chavistas, haciéndole... No, señores, porque el odio se pega y debemos vacunarnos contra eso. Todos los venezolanos y todas las venezolanas somos hermanos. Somos hermanos y tenemos mucho en común. Todos nacimos de una madre, todos jugamos cuando éramos niños, todos tuvimos sueños, todos tuvimos ilusiones, todos nos enamoramos, a todos nos dejaron el pelero. A todos nos dejaron el pelero y nos despechamos y lloramos y nos volvimos a enamorar y estudiamos los que tuvimos la oportunidad de estudiar y los que no tuvieron la oportunidad se pusieron a trabajar y se han tomado las cervezas con los compañeros de trabajo a la salida del trabajo y se han ido a una discoteca a bailar y disfrutan y sienten la energía que les sube por la piel cada vez que van a una playa y se meten en el agua fresquita. Eso lo hemos vivido todos. Tenemos eso en común, nacimos en la misma patria, vemos los mismos paisajes. Nos conmovemos cuando vemos el atardecer en el Ávila. Llegamos al éxtasis, gritamos de alegría cuando le damos el primer mordisco a la yaca de diciembre, cuando nos comemos la primera yaca en diciembre, o le damos el primer mordisco al pan de jamón. Chavistas y opositores vivimos lo mismo. Chavistas y opositores, estamos cansados ya de la violencia. Chavistas y opositores, queremos trabajar, queremos vivir en paz. Que para unos el neoliberalismo es la vía, para otros el socialismo es la vía. Bueno, vamos a debatirlo, vamos a someterlo a las urnas, pero no dejemos que unos sociópatas que están enloqueciendo un sector de la población al extremo de manipular excrementos como los monos, porque los monos, los primates, son los que se arrojan excrementos entre ellos mientras pelean. No dejemos que esas personas secuestren el país y vamos a manifestarnos por la paz. Y la Asamblea Nacional Constituyente es una de las formas que podemos manifestarnos por la paz. Amigos, esto va a pasar. Si nosotros nos mantenemos firmes, buscamos mantener una salud mental con nuestros amigos, con nuestros familiares, leyendo, escuchando música, aprovechando los días de paz que nos dejan los grupos violentos, ir a caminar un parque, hacer que cada quien se acerque a su creencia, a su espiritualidad, no a su religión. Una cosa es la espiritualidad y otra muy diferente es la religión, ¿no? El domingo estaba en una camionetica, había ido a, porque necesitaba, era una cosa, decía, Dios mío, estoy tiesa, ahora me duele todo, pero bueno, pero me ayudó, necesitaba, me fui a practicar yoga, y cuando iba de regreso para mi casa, se subieron unos raperos evangélicos. Al principio no decía que eran evangélicos, ¿no? Y parte del discurso de estos raperos era, porque ellos cantaron un rap donde le tiraban al chavismo y a la oposición, y bueno, están por la calle del medio, están diciendo cosas razonables. Cuando terminan de hablar, dijeron estas perlas. Nicolás Maduro es como el faraón de la Biblia. Es como el faraón de la Biblia. Que Dios le dice que debe cambiar el camino, pero como no quiere, Dios le manda todos los castigos y las desgracias. Porque Venezuela está pecando de idólatra. Porque están idolatrando, cuando la gente dice, el comandante eterno está cometiendo pecado, eso es idolatría. Y Nicolás Maduro como el emperador, como el faraón que llevó a Egipto a la perdición. No sé qué, yo decía, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Ahora resulta que si yo pienso en mi amado padre, que en paz descanse, y tengo las fotos de mi padre en mi casa, y me da por colocarle flores todos los 20 de julio, que fue el día que él falleció, estoy siendo un idólatra. Que si yo estoy orando y le pido a mi padre, que está en otra dimensión, que me proteja, estoy siendo un idólatra. ¿Es que acaso no somos idólatras quienes agarramos y recordamos y pedimos y creemos y honramos la memoria de nuestros ancestros o de gente que admiramos? Hay quienes siguen las enseñanzas de Buda y otras personas que siguen las enseñanzas del profeta Mohammed. Yo soy de las que pienso que a lo largo de la historia han pasado maestros espirituales y que los han transformado, en religiones y religiones que separan. Jesús de Nazareno no era cristiano, eso nació después de él. Mohammed no era musulmán, eso nació después de él. Buda no era budista, eso nació después de él. Entonces vamos a retomar la espiritualidad. Vamos a entrar en contacto con esa chispa divina que todos tenemos en el corazón y que todos tenemos en el alma. Y vamos a vibrar, sonaré hippie, pero vamos a vibrar con el planeta, vamos a sentir la energía que nos transmite el sol, la frescura que nos transmite la brisa, la alegría que nos da la luz. Vamos a ver los colores y vamos a reconocer esa naturaleza maravillosa dentro de cada uno de nosotros. No permitamos, amigos, amigas, mis amados, mis amores, que nos vuelvan locos. No lo permitamos. Demasiada barbaridad estamos viendo en la calle, pero esa barbaridad son foquitos, son punticos. Siempre hay cosas que nos recuerdan que la vida es maravillosa, que la vida vale la pena y que estamos en un proceso de aprendizaje. Vamos a aprender para no tener que repetir las lecciones del pasado. Porque recordemos cuando estudiábamos en la escuela, el que raspaba el grado lo repetía. Estamos repitiendo el horror del 2014. Nos preguntamos, ¿qué fue lo que no aprendimos? ¿Qué fue lo que no aprendimos? Ayer, por ejemplo, me había metido en el Facebook y vi en la cuenta de un amigo, ¿no? En lo que es mi Facebook más privado, donde tengo familiares y amigos de la infancia, un amigo de la adolescencia que vive fuera del país, publicando los números de teléfono de Elías Agua y una serie de dirigentes chavistas y haciendo llamados, exhortos a que los atormentaran y a que los llamaran por teléfono. No solamente lo están haciendo con los dirigentes políticos chavistas, lo están haciendo también con algunos militantes. A un buen amigo le están haciendo eso. Y la verdad es que uno con gente así, eso ya es fascismo, eso ya no es ser opositor. El incitar a la persecución y al acoso, eso sí, cobardemente por teléfono. Pero el incitar al acoso, eso, señores, es terrorismo, eso es fascismo. Y yo no tengo amigos ni fascistas ni terroristas, así que sencillamente lo eliminé y lo bloqueé. Hagamos eso, no nos enganchemos, sencillamente tengamos entre nuestras amistades, sin importar religión o tendencia política, gente sensata y gente que apueste por la paz. Es una de las formas también para mantenernos saludables, ¿no? Bueno, el día de ayer ya hablamos de este encuentro del presidente Nicolás Maduro, pues con los empresarios, con la comisión constituyente, que el pueblo que marchó también para apoyar la asamblea constituyente. Y bueno, nos va a tocar entonces, les habíamos dicho al principio de esta reflexión que el presidente Nicolás Maduro repudió la negativa de la conferencia episcopal a asistir al diálogo constituyente. El presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió este lunes durante el acto de clausura de la exposición Venezuela Producción Soberana en el Fuerte Tiuna la negativa de la conferencia episcopal venezolana ante su llamado a asistir al diálogo constituyente con el sector eclesiástico del país. No hay golpe de Estado que ellos no santifiquen. Ruego que hagamos un gran esfuerzo desde la razón, desde el pensamiento, toda Venezuela haga un gran esfuerzo, expresó. Es impresionante que te convoquen oficialmente un diálogo para intercambiar ideas y digan, no quiero dialogar, no quiero hablar y punto. Así le dijo la Conferencia Episcopal de Venezuela y la Iglesia Católica, a la cual respeto. De igual forma criticó el desconocimiento que hicieron al sumo pontífice, contrariando el mandato del Papa Francisco, que públicamente les ha dicho ayer en una carta que deben favorecer el diálogo, explicó el primer mandatario. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso se lo dicen a un presidente católico, practicante, cristiano, profundamente cristiano, cristiano de Cristo, de las catacumbas del Cristo de a pie, del Cristo Redentor, del Cristo Liberador, que con buena fe los llama y les escribe. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos publicado en nuestra página web en fotografías cómo la Mesa de la Unidad Democrática optó por no acudir al diálogo en Miraflores. Prefirieron destrozar Chacaíto y la autopista. La violencia se ha convertido en un fin en sí mismo para los sectores de la oposición. Para entregar una carta no había que generar confrontación y destrucción, sino simplemente venir a Miraflores, y como el presidente Nicolás Maduro nos lo instruyó, hubieran sido recibidos con dignidad, con respeto, y hubiesen sido atendidos sus demandas, críticas, peticiones, observaciones. Esa es la opinión de Elías Agua, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, luego del caos y destrucción causado en la marcha número 14 de la Mesa de la Unidad Democrática realizada este lunes, que tenía como supuesta finalidad llegar a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación y entregarle a Agua una carta de respuesta de parte de los partidos políticos opositores en torno a la invitación a acudir a la constituyente. Bueno, empezaron a hacer su marcha, partió desde varios puntos de la ciudad, incluyendo el municipio Chacao, y tenía como intención llegar al Ministerio de Educación, a 3 cuadras del Palacio de Miraflores. Juan Requesens, diputado opositor del partido Primero Justicia, explicó en un breve discurso a los marchistas que sus intenciones siempre siguen siendo lograr la renuncia de Nicolás Maduro o la convocatoria a elecciones generales, y dio a entender que sus intenciones al convocar a marchas casi diarias son las de lograr el desgaste. Y no van a parar. Y no van a parar. Han dejado esta semana marchas, un día sí, un día no. Y el día no es para reunirse las comunidades para darle la platica para que compren los pertrechos y para pagarle a sus asalariados. No nos caigamos a coba. Esta semana, los días que tendremos una paz relativa, será martes, jueves y sábado. Porque hasta nos quieren amargar el Día de la Madre convocando una marcha. No tendrán convocatoria, pero tendrán mercenarios. Y gente lo suficientemente loca como para estar manipulando excrementos. La gente que manipula los excrementos estará allí. No, bueno, una de las marchas al llegar a Chacaíto degeneró en hechos de violencia. También hubo conatos de guarimba en otros puntos de la ciudad donde ellos tienen células. Y bueno, vamos a ver que nos depara en la de mañana, que me estaba comentando Luilla, que quieren hacer, la llaman la batalla del popó, porque parece que están llamando a embadurnar de excremento a la gente. Bueno, pues en esa batalla participarán, serán estos monos que se creen homo sapiens, ¿no? Bueno, se han dado casos de acoso, ya lo dijimos, y agredieron a la hija de Jorge Rodríguez, y se descubrió quién fue, y se trata de una amiga cercana de Lilian Tintori, o Tintori, de la Tintorera. Débora Goldberg Solomonic, amiga desde la infancia de la dirigente política de la derecha Lilian Tintori, fue una de las 2 mujeres que atacaron verbalmente a Lucía Rodríguez, hija del alcalde de Caracas y médico psiquiatra Jorge Rodríguez, según él mismo informó en el programa La Política del Diván de BTV. Así que Rodríguez dedicó una parte de su programa a su hija Lucía, quien en días pasados recibió un rudo ataque verbal por parte de estas 2 mujeres que la increparon de forma agresiva. Por culpa de tu papá está muriendo mucha gente, gritaba una de las mujeres, mientras la otra le decía que ella tenía que responder dónde estaba el dirigente opositor Leopoldo López, quien paga 13 años de cárcel por los hechos violentos de 2014 que dejaron 43 personas muertas. Ambas mujeres grabaron el ataque con sus teléfonos celulares y lo difundieron por las redes sociales el pasado sábado. La enorme mayoría de los opositores en la red Twitter aplaudieron y exaltaron el ataque. Bueno, pero ¿por qué lo hacen? Para que, buscando que esta muchacha tenga una reacción parecida a la hija del defensor del pueblo, porque ¿cuál es una de las herramientas o una de las tácticas de esta guerra psicológica? Quebrar a los dirigentes, quebrar a los funcionarios, y qué mejor manera que hacerlo a través de los hijos. A través de los hijos. Que un hijo se le voltee a un padre, que un hijo increpe públicamente a un padre, imagínense los que son padres, los que son madres, lo doloroso que eso pudiera resultar, ¿no? Seguimos revisando informaciones y bueno, nos encontramos que un grupo violento atacó el CDI y la fábrica de medidores de Corpoelec en el estado Lara. También opositores violentos atacaron el Centro de Economía Popular Alí Primera en Los Teques. También hubo graves ataques en la ciudad de Los Teques, ¿no? Bueno, ya se acerca el momento de ir a la pausa y quiero irme a la pausa con un tema muy especial. Es un tema que fue bastante popular en la década del 90. Es de una agrupación irlandesa llamada The Cranberries. Este tema se llama Zombie y es un tema que escriben como crítica al terrorismo. Y cuando hablamos que es una crítica al terrorismo, recordemos la situación que se vivió en Irlanda del Norte, donde, por razones que pudieran ser legítimas o no, surgió una agrupación terrorista, ¿verdad?, que buscaba como que la separación de Irlanda, la expulsión de los británicos, y durante años vivieron una guerra, ¿no? La gente del IRA o ERI colocaban bombas en restaurantes, en escuelas, coches bombas en las calles, tenían aterrorizados a los vecinos de Belfast, ¿no? Los tenían porque hacían acciones similares a la que están haciendo estos grupos de mercenarios que tienen tomadas comunidades enteras y tienen a la gente aterrorizada encerrada en su casa. Estos grupos terroristas eran reprimidos por el ejército británico y el pueblo común estaba en medio de estos dos ejércitos, un ejército terrorista, el ejército británico, y familias inocentes, el pueblo inocente de Irlanda estaba preso entre esas dos fuerzas. Cranberries llama a los terroristas, los llama zombies, y dice que no quiere saber nada, o sea, que su familia, o sea, que no, somos seres inocentes, que no tenemos nada que ver con tus armas, con tus bombas. Este grito, esta crítica, esta condena al terrorismo y este llamado a la paz es el que vamos a escuchar en este momento. Les recomiendo que busquen el tema, lo pueden buscar por YouTube, busquen la versión subtitulada, entonces para que lean la letra, ¿no? Para que sepan bien de qué va la letra. La canción se llama Zombie y la interpreta la agrupación irlandesa The Cranberries. Ya venimos.

y continuar con el legado del presidente Hugo Chávez. Buenas, me indica su nombre, su apellido, de qué parte de la ciudad viene y pues porque es importante apoyarlo con este proceso constituyente. Mi nombre es Miguel Romero, de aquí de Estado Miranda, del municipio de Zamora. La importancia de la constituyente es para apoyar y ser asentada en la constitución. Y para que todos los venezolanos estemos claros que la constituyente era la realidad de nuestra Venezuela. Y también porque es importante, porque cree usted que es importante continuar con el legado del presidente y pues apoyar todo y seguir con él respaldando todos esos logros que se han logrado durante estos 18 años de revolución. Porque ya lo dejó claro, antes de irse de este mundo, ya lo dejó claro aquí asentado. Y no tenemos que continuar con el legado que él dejó. Muchísimas gracias. Bueno, seguiremos escuchando por acá las impresiones del pueblo venezolano que se encuentra reunido. Buenas. Es para Alba Ciudad, la radio del Ministerio para la Cultura, para que me diga por qué se encuentra acá el día de hoy y por qué es importante apoyar este proceso constituyente. Por favor, indíqueme su nombre, su apellido y de qué parte viene. Vengo de Los Teques. Mi nombre es Antonieta Canelón y nos vengo a apoyar aquí la constituyente porque es la manera y la forma en que podamos llegar a un acervo y continuar que continúe la más aquí en Venezuela. Y sobre todo, tenemos que unirnos todos para salvar nuestra patria y también la constituyente más que todo para poner cuidar nuestros derechos de las misiones, de todas las misiones que tienen que ver, no es la eliminación de esta constituyente que tenemos, sino es poner más seguridad a la constituyente, aumentando concretando lo que tiene de misiones de cultura, la misión de la vivienda, la misión de salud, todas las misiones nuestras, pues, para ponerla con una especie de llave, un candado, pues, esa es la idea. Y porque usted cree que es importante también continuar con el legado del presidente Hugo Chávez, del comandante Hugo Chávez, y pues, ¿cuál es ese mensaje que le da la derecha venezolana que ha actuado con estos actos violentos en estos últimos días? Bueno, es importante continuar con el legado del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, porque es lo único que va a sacar este país adelante. Le mando un mensaje a la derecha para que cesen de esa violencia que tienen y dejen de estar maltratando nuestro país. Se vean más bien a nosotros para hacer el bien, para continuar y tratar de que todos nosotros, las personas humildes, salgamos todos adelante. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos encontramos en la Plaza Morelos de Bellas Artes, donde en 10 minutos iniciará la gran marcha comunal constituyente, donde el poder comunal, el poder venezolano, se ha buscado las calles con alegría, con entusiasmo y con amor, para seguir en este proceso. De inmediato seguiremos escuchando rápidamente la declaración de las mujeres, de los hombres y los trabajadores que se encuentran al día de hoy. Bueno, porque es importante apoyar esta constituyente. Nosotros pertenecemos a la Comuna Honor y Gloria, Chávez vive de Guatire. Es importante apoyar porque el presidente está garantizando la paz al pueblo. Tenemos que apoyarlo, constituyente o nada. Bien, nosotros seguiremos muy pendientes llevando toda la información de esta gran marcha el día de hoy desde acá de la Plaza Monelada de Caracas, que tenemos la esquina con la ciudad de Miraflores. Para Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Denis Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando digo soy, quiero decir somos. Vamos a la constituyente por la paz. Cuando digo soy, quiero decir somos. Claves para entender la Asamblea Constituyente. El abogado constitucionalista Germán Escarrá explicó los aspectos claves para entender la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Debemos tener claro que no se trata de una nueva constitución, es una modificación de Estado y del tema jurídico-político. De igual manera, la constituyente no va a disolver ningún poder, por el contrario, va a coexistir con los demás poderes. Es un proceso profundamente democrático donde se elegirán 500 constituyentes. Se busca crear un escenario para una reconciliación frente a las negativas de diálogo de la oposición venezolana. Vamos a Constituyente por la Paz.

Pero fíjate, esta mañana yo estaba escuchando el programa de que tienen los muchachos de con el pie izquierdo, uh-huh. los de Zurda Conducta, y ellos estaban diciendo que tienen un video que quizás lo van a transmitir, pues en estos días de la otra TV, que ayer las monjas, los maestros, maestras y profesores del Colegio San José de Tarbes del Paraíso uh-huh. salieron ya cansados a enfrentar a los guarimberos. Qué y a bueno. decirles que estaban ya cansados de ellos, que estaban cansados, y así va a ir sucediendo, Densa. No, es que fíjate que a donde va la Tintori uh-huh. van bandas de malandro. Ayer la Tintori uh-huh. estuvo en el Paraíso uh-huh. y en lo que se fue arrancaron guarimbas, pero lo que uh-huh. llama la atención es que en la Cota desmantelaron la banda del Coqui que secuestraron hasta una familia sí. y resulta que, bueno, los que agarraron cantaron como pajaritos, tenían granadas, tenían de todo porque iban a saquear los locales de la avenida. Así es. Es decir, que a donde va esta señora tiene su sí. banda paramilitar sí, atrás. Sí. Se ve que ya es una cuestión, mira, de problemas psiquiátricos, pero serios. Serios. Ya es la cuestión del fascismo, ya la maldad, lo que tú has dicho. Ya es hora de irle bajando, ya esto que han hecho... Con el excremento, mira, están quemando los últimos cartuchos. Ya esto es y no, quemar. Exacto, es que ya es llegar al fondo, así al es. Fondo del así abismo. Es. Y cualquiera, mira, por muy pacífico que sea, le lanzan uh-huh. algo así, cualquiera se ofusca y eso no es cualquier cosa. No, o sea, y el símbolo, soy capaz es. De sacar lo peor de mí, estoy así sacando es, lo peor así de mí, así y es. Te lo arrojo, qué barbaridad. Así es, como dijo ayer Jorge Rodríguez, el hecho del nudismo, lo que hicieron las mujeres, bueno, eso se puede hasta discutir. Y es una mala copia, es una mala copia de otro tipo de manifestaciones así que es. Han hecho en Europa y en otras partes del mundo. Así es, entonces mira, yo te digo, ahora... se cambiaron, pues la tortilla se volteó porque supuestamente las hordas, el lumpen, los marginales éramos los de este lado y entonces mira ya por dónde van, entonces qué vamos a decir nosotros, estas señoras tan encopetadas y también que mira, ya llegaron al colmo, pues ya llegaron al colmo y lo peor son, ¿qué le van a decir a sus hijos? En los libros de la historia, ¿qué les van a contar a sus hijos? ¿Cómo va a quedar esto? Pero ya veo que, fíjate, ya esto es una buena señal, porque en el Colegio San José de Tarbes, pues allí me imagino que la gran mayoría deben ser padres y representantes opositores. Uh-huh. Pero ya se cansaron, ya están cansados, y los enfrentaron y les dijeron que ya estaban muy cansados de ellos. Entonces ese video debe estar por salir. Pero bueno, nosotros esperemos. A lo nuestro y vamos a calmarnos y vamos a seguir adelante. Este país nos necesita a todos y a todas. Así es. Un gran abrazo, mi hermano. Un abrazo grande, mi Sonia. Cuídate mucho. Bueno, continuamos. 11:16. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. No, bueno, se cayó la llamada. Tenemos también gente que nos ha escrito por el Twitter. Y nos dice Rosalba Pulgar, Movimiento Inquilinos, invita a la reunión hoy martes 9 a las 5:30. Envíen las residencias estudiantiles, piso 1, Plaza Venezuela, participa. Y nos dice Dulas Acevedo, yo propongo a la constituyente con los ojos cerrados al señor Rigel Sargent, joven luchador, gracias a él tengo mi vivienda propia. Y nos escribe Wendy Acevedo, quien dice, excelente noticia para nuestros pensionados, solo en Revolución. Y bueno, eso es que la pensión del mes de junio son 66.021 bolívares, el retroactivo del incremento, el salario mínimo será de 24.300 no se ve bien, 82, bono especial de guerra económica, 29.506, retroactivo del bono especial de guerra económica, tanto, bueno, la cuestión es que los pensionados van a cobrar 128.416,95 bolívares. Así que estén atentos, buenas noticias. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí, Ensa, viendo toda esta locura. Sí, señor. Esto pique y se extiende. Yo no creo que esto primero, ENSA, tienen que tomar la medida a estas series de instituciones que son claves, que son neurálgicas para el gobierno. Tienen que tener vigilancia, porque ellos estaban dispuestos al destrozo. Ellos lo que van es al destrozo. Ellos no quieren este país. Ellos lo que quieren es regalarlo. Vamos a estar claros, ni constituyentes, y una serie de estupideces, porque esa es la palabra que dice. Ayer tuve la oportunidad, no me gusta ver mucho, tú sabes que yo no me cuadro con la oposición, uh-huh, a escuchar todas las sandeces que ellos dicen, porque uno se intoxica y uno se pone nervioso. Tras de que uno está atrapado como la película sin salida, entonces esto no lo ayuda a uno en nada y te deteriora tu salud. Uh-huh. Entonces no vamos a llegar como la mujer con los excrementos. Si nos ponemos a verlo a ellos, vamos a llegar a ese estado. Sí, entonces, señor. Yo no comparto nada de esas cosas. Pero no, eso es que ponerle cascabel al gato. Es un grupito, sabemos que es un grupito, pero ese grupito es bien dañino, es venenoso, bastante venenoso, ver muerte, terror, pánico. ¿Qué es esto? No, eso tiene que poner un parado, pero rápido. Ya destrozaron, yo vi cuando a las 7:30 de la noche estaban destrozando en Chacao lo de la vivienda, el instituto. ¿Qué es esto? No puede, eso no puede ser, el muerto viene, el muerto va. Y tranquilo, destrozando, ayer dijo el presidente, mil establecimientos, comercios dañados, de gente que trabaja, que quiere que trabaje, que quiere tener tranquilidad. Mira, yo tengo un familiar que me dijo, me voy del país, no sea por el chavismo, me dijo, me voy porque yo no puedo. ¿Sabe por qué? Porque él tiene un problema de salud, que tuvo un problema de salud y lo mejoró bastante, su parte cerebral. Y él se cuida mucho, él ha trabajado muchísimo, una persona muy dedicada al trabajo. Y él me dice que sigue, que va a tratamiento porque él se va. Él se va porque él me dice, yo no voy a aguantar esto. Porque en mi cabeza, yo lo voy a ir para allá y para atrás como el cangrejo. Y quizás escoge, él ha viajado mucho, conoce muchos países, porque su trabajo era eso, viajar más. Tuvo la oportunidad de ir hasta la China. Y él dice que escogería Uruguay. Que en Uruguay la gente en la tarde se pone a ver mar y dice, tranquilo, tranquilo. Uh-huh. Y como de paso tiene un hijo allá, él tiene ganas de irse para allá, porque él quiere preservar su salud. Porque tú sabes dónde vive, en San Antonio, caballero. Uy. Eso es todo lo de una tranca. Mira, eso no es esta semana, de la semana pasada, porque mi cuñada me lo dijo, esto es terrible. Cortando árboles, el tal José Luis y el otro son los dos, tanto el de Carrizal como los dos alcaldes, ellos son antichavistas. Estos dejan, ellos son los que arman el desorden. Pero es que ellos no tienen impunidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué ellos tienen que dejar ellos? Y ellos permiten el destrozo, como amarraba un muchacho sonriente y todo, y destrozando y recortando. Entonces, cuando vengamos, estamos como en el lejano oriente. Así le comenzaron a Siria y se lo dijo a Rolando Segura. Eso se lo hicieron a Siria cuando esto parece un lejano oriente. Uh-huh. Ya no estamos en el lejano oriente, si nos descuidamos. Células por aquí, células por allá, dañan el lado, dañan aquí, dañan allá. Un pequeño grupito, pero venenoso y peligroso. Así salgamos todos los chavistas, porque se sale, la gente va a su concentración, alegre y todo. Pero mientras esto produciendo muerte, entonces tienen que haber una forma de pensar. Yo tengo un hermano que dice, eso hay que darle duro, que tanto derechos humanos, a nosotros nos daban hasta por sacar una bandera cuando estudiamos, y esto están destrozando y dañando. Ayer no encontraba él, hay otro que vivía allí en esa zona de San Antonio, no encontraba dónde ir, ya compró una harina. Me dice, no encuentro por dónde ir, ni ir al médico, porque tiene su problema de salud, ni siquiera para ir a menos mal que no me fui por Carrizales. Allí estaba ENSA, no sé si la viste, a la doctora que tuvo que ir a los tribunales, usted sabe cuánto fue, porque en Carrizales no dejaban entrar a los pacientes que iban a la luz, ni entrar ni salir, sí. Le tenían un bloqueo. ¿Qué es esto? Hasta con eso. Entonces así se la aplicaron al de Siria, porque el de Siria lo dijo, a Rolando Segura. Sí, así comenzaron a hacerlo. No, esto tienen que poner un parado. Ya todas esas instituciones, ENSA, hay que blindarlas, todo lo que era luz, lo que es el teléfono, todo. Lamentándolo mucho, tienen que militarizar. Así digan que Maduro es un dictador, lo que sea, pero no podemos permitir que un grupito venenoso, eso se lo trajo Borges de Colombia cuando fue, y allá estaba. Yo quiero que me haga un comentario de que vea cómo estaba, como que allá dictando normas de creo que era Guancito, hablando de lo que había que hacer, y siguen con el merengue. Sí, mientras a nosotros nos quieren sepultar en el excremento, ellos están viajando en el exterior dándose la Dolce Vita. Y siguen con el merengue, que es anticonstituyente. Mira, Enza, quiero que si yo no sé si llegaste a ver y hagas un comentario. Hay uno de los que fue ayer, que cuando estaba reunido, de los de un partido que no sé, raro, un hombre bastante joven. Oye, pero ese tipo se fue para el año de, para la Constitución del 61 o para el año 98, 90, cuando el presidente Hugo Chávez encontró el 80% de la población en pobreza crítica, que estaba el petróleo incendio. Él dijo eso, que ahorita, fíjate, el grado de estupidez tan grande, yo ni lo terminé, y mi hermano dijo, yo no escucho eso. Tú lo escuchaste, pero yo no lo oigo, porque para estupideces yo no, eso no lo escucho, me dijo él, me comentó él, es profesor, por cierto, y me dijo, yo le dije, pero tú viste la sandeces que dijo ese hombre. No, yo no intervengo, como decía el padre Ocando, no se habla de lo que no se sabe. ¿Cómo mandan ese hombre, cómo manda ese hombre a hablar esa serie de sandeces, de que el 80% de aquí había pobreza crítica? ¿Qué es eso? Que la gente no comía, que no hacía las tres comidas. Si bien es cierto que estamos limitados, ok, porque sabemos, pero tenemos bloqueo de todo tipo, de medicamentos, de todo, porque no es mentira, es verdad, pero no, que no comemos nada. Y él dijo que nunca había gente que no comía, pero ellos comen bastante y viajan bastante. Entonces yo quiero que hagan un comentario con respecto a eso, y tienen que darle duro, ¿es hasta cuándo Gómez? No, mi amor, gracias, mi vida. Un abrazo grande. Fíjate, mirandinos denunciaron al alcalde de Carrizal ante el Tribunal Supremo de Justicia por apoyar los hechos violentos. Un grupo de habitantes del municipio Carrizal del estado Miranda, al centro norte del país, acudió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la inacción y omisión del alcalde de esta jurisdicción, José Luis Rodríguez, ante los actos terroristas perpetrados en las últimas semanas por grupos violentos aupados por la derecha. Los vecinos responsabilizaron a Rodríguez, dirigente del partido Nuevo Tiempo, por los actos de violencia que se han perpetrado en el municipio mirandino, donde se han registrado saqueos a comercios, obstaculización del libre tránsito, alteración del orden público y deterioro de los espacios comunes. La directora de la Maternidad de Carrizal, Natalia Martiño Santos, denunció este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia el asedio del que fue víctima la institución y sus pacientes por parte de la policía del municipio Carrizal del estado Miranda. Indicó que los días martes 2 y miércoles 3 de mayo fueron cercados por agentes policiales al bloquear la vía adyacente al hospital con una barricada, lo que le impidió el acceso de los trabajadores y no permitió la atención de pacientes. Martiño Santos mencionó que las parturientas no podían ser atendidas en la maternidad y no podían dirigirse al Hospital Victorino Santaella, ya que las guarimbas obstaculizaban la vialidad. Teníamos 10 pacientes hospitalizadas, 5 puerperas, 5 en trabajo de parto y otras 2 esperaban su egreso, informó la directora, al tiempo que señaló que el miércoles ingresó una paciente con preeclampsia, convulsionando, recibió los primeros auxilios y con dificultad fue trasladada a la maternidad Concepción Palacios. Asimismo manifestó que se acercó a los funcionarios policiales que tenían el cerco para dialogar con la finalidad de que se retiraran de las adyacencias de la maternidad, y el agente policial que estaba a cargo de ese procedimiento me dijo que era una orden del alcalde. ¿Qué tal? Bueno, sí, aquí están convocando mañana 10 de mayo a la marcha de los excrementos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es lo que me está enseñando Luis. Bueno, señores, ¿qué les podemos decir? Son las 11:26 minutos, ya nos corresponde hacer una pausa y nos vamos con el grupo Melao, de Puro Melao para Venezuela. Sangue y golpe lo bailan con entusiasmo y al cantar puro melao yo. levanta y orgulloso cuando canto de poder hacerlo así. Vamos, cantemos unidos que me voy a despedir. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, atentos a la ciudad 96.3 FM. Continuamos desde Bellas Artes, justamente en la Plaza Manuel de Bellas Artes, pero en el día de hoy las comunas organizadas salieron a las calles, a las calles de Caracas, en apoyo a la constituyente, a la convocatoria que realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, para realizar una asamblea nacional constituyente para fortalecer la paz, la tranquilidad y la soberanía del país. Nosotros escucharemos las voces de las mujeres jóvenes y adultos de la tercera edad que nos encuentran reunidos el día de hoy, con mucha alegría, paz y tranquilidad, apoyando este mandato del presidente Nicolás Maduro. Me indica su nombre, su apellido, de qué parte de Caracas viene y pues porque es importante apoyar esta constituyente. Bueno, muy buenas tardes. Yo vengo del estado de Trujillo, mi nombre es Alcide Emperatriz Martínez. Vengo a respaldar la constituyente de nuestro comandante Maduro, Nicolás Maduro. Y es importante apoyar la constituyente, es demasiado importante apoyarla, ¿para qué? Para reforzar la constitución y para darle fuerza a nuestro presidente y fortalecer todas las misiones para que esta posición más estrecha no acabe con el legado de nuestro comandante. Y estamos aquí del estado de Trujillo respaldando fuertemente a nuestro Nicolás Maduro, le hacemos un llamado a nuestro presidente, que cuente con todo el apoyo del estado de Trujillo, que siga hacia adelante, que así como ha seguido con tanta paciencia, con tanta humildad, que siga hacia adelante y que cuente con el estado de Trujillo y con Alcide Emperatriz Martínez, que estamos en pie de lucha y rodilla en tierra con él. Muchísimas gracias, señor Berti. Continuaremos escuchando las impresiones del pueblo revolucionario que se encuentra hasta el día de hoy. Buenas, le voy a indicar su nombre y su apellido, de qué estado del país viene y pues porque es importante apoyar la constituyente. Sí, buenas tardes, Rafael Terrealba, del estado de Trujillo. Hoy emocionado acá, compartiendo con este bello pueblo venezolano que da el apoyo con el presidente Nicolás Maduro y siguiendo el legado del comandante. Acá, comuna o nada, todos los consejos comunales, poder popular, capítulo poder popular hacia la constituyente que verdaderamente va a reconfortar todas las necesidades que tiene nuestro pueblo. De verdad, aquí compartido, alegre, en alegría de fiesta, de tambores del pueblo a la calle y la asamblea constituyente siga. Muchísimas gracias. Bien, continuaremos escuchando la voz del pueblo revolucionario que se va a salir. Buena, bendita su nombre, su apellido, que está del país bien. Mayralista, de la ley de Estados Unidos. Yo te voy a indicar por qué es importante desde su punto de vista hacer su cliente y puede continuar con el legado de comandante Hugo Chávez. Claro que sí, es importantísimo porque aquí no nos quitan las misiones ni nada de lo que nuestro comandante nos ha dejado. Y usted como mujer revolucionaria y solista, ¿cuál es ese mensaje que le da a la derecha patria de ese país de Venezuela? Que salgamos todos a luchar por la paz y la tranquilidad de Venezuela para que todo vuelva a la normalidad. Muchísimas gracias. Nosotros continuaremos muy pendientes de llegar a toda la información oportuna de esta gran marcha comunal constituyente, donde el pueblo revolucionario ha salido a la calle con alegría, con amor y entusiasmo, pero para realizar esta convocatoria a una asamblea nacional constituyente que garantizará la paz y la tranquilidad del país. Para la ciudad 96.3 FM, desde la Plaza Manuel de Caracas, reportó para ustedes Jenny Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM.

11, 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Nelson Arrieta, Detrás de ti. Y estamos ya en la última media hora del programa, los invitamos a participar a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, tenemos que los sectores sociales presentan propuestas en debates constituyentes para brindar sus o para brindar los derechos. A fin de consolidar la paz y la estabilidad en el país, el mandatario nacional designó una comisión presidencial para la constituyente, instancia que definirá junto al Poder Popular y los sectores sociales los criterios de conformación y funcionamiento de esa instancia, en la que se debatirán, revisarán y perfeccionarán las bases sociales, políticas, culturales de la República. Asimismo, durante los debates con la referida comisión presidida por Elías Agua, los distintos sectores sociales, políticos y económicos del país han elevado sus planteamientos para fortalecer y perfeccionar la Carta Magna de 1999, aprobada también por el soberano. Esta comisión, recordemos, está conformada por Aristóbulo Isturiz, Germán Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Silvia Flores, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Noel Hipocaterra, Francisco Ameliach, Elvis Amoroso y Reinaldo Muñoz. Ya para los 7 días de haberse convocado el proceso para la activación de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus atribuciones constitucionales estipuladas en los artículos 347 y 348 del texto fundamental, se han realizado asambleas, foros y encuentros tanto con representantes de varios sectores del país como con el poder popular organizado. Y bueno, y vamos a estar atentos a todas estas reuniones, ¿no? Bueno, por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que los casos de ciudadanos apresados y acusados por la fuerza militar están enmarcados en la ley, haciendo alusión al Código Penal Militar y las estipulaciones que se enmarcan en el mismo. Subrayó que todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos. Cualquier ataque a una instalación militar es una instalación o posesión militar, es sujeto, de acuerdo con nuestra ley, es sujeto a la justicia militar. Declaró que aunque los procesos se inicien en tribunales militares, en el desarrollo de las causas se define la competencia de los órganos de justicia, reseñó la Agencia Española de Noticias EFE. Cuando hay una agresión sobre el centinela o sobre un esfuerzo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o un bien de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar, dijo el ministro venezolano. La oposición venezolana ha denunciado que la justicia militar ha detenido y procesado a cientos de civiles en el estado Carabobo, en medio de la crisis que, en medio de la, esta es una nota escrita por la agencia de noticias EFE, ¿no? Bueno, en medio de la crisis que estamos viviendo debido a una ola de actos terroristas que se iniciaron el 1 de abril pasado y que ha dejado al menos 37 muertos y más de 700 heridos. Aseguró que estos venezolanos están siendo enviados a diferentes cárceles y que al menos 40 ciudadanos fueron procesados ahí mismo, lo que consideró como un hecho sumamente grave porque el que responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro y al ministro de la Defensa. Pero no hay. No sé qué es lo que está pasando, vale, pero están metiendo como muchachitos muy joticos en las redacciones. Y de verdad que, oye, hay unas noticias que... una cantidad de gazapos a la hora de redacción impresionante. Bueno, la página web Noticias 24, ya que la derecha quiere poner de moda el excremento, Noticias 24 coloca un trabajo bien ilustrativo de lo que implica manipular heces fecales, ¿no? Estas son las enfermedades que pueden producir el contacto con heces fecales. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de exponerte a heces fecales? Si no lo sabes, en Noticias 24 te presentamos una lista de enfermedades que pueden llegar a tener las personas que tengan contacto con excremento. Esto es a propósito de los recientes encuentros entre manifestantes de oposición y efectivos de seguridad, donde este desecho ha sido el principal protagonista. Sin embargo, estas enfermedades se caracterizan porque presentan signos y síntomas gastrointestinales, a saber, incluyen náuseas, vómitos, malestar general, pérdida de apetito, entre otras cosas, como pueden provocar infecciones, la presencia de fiebre siempre es latente en los pacientes afectados. Así que tenemos una lista de enfermedades que se presentan al estar en contacto con los desechos fecales de los seres humanos. Está la salmonelosis, la pifiebre paratifoidea, la sigelosis, hepatitis vírica A, cólera, anquilostomiasis, amibiasis, giardiasis, hepatitis E, disentería, fiebre tifoidea, infección por vibrio parahemolyticus y poliomielitis. Así que bueno, si alguien está tentado a utilizar este tipo de las Puputof, que lo piense dos veces, ¿no? Porque se pueden enfermar y no vayan a decir que la culpa es de Nicolás Maduro. Ok, continuamos revisando informaciones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que el internet sigue lento. Ave María Purísima. Ok, bueno, el presidente de la República, esto es una noticia en cierta forma vieja, pero es bueno resaltarla, ¿no? A raíz de todo el alboroto que se armó por el asesinato de Cañizales, muchacho del sistema de orquestas que estaba participando en una guarimba, pues el presidente de la República, Nicolás Maduro, reclamó este domingo que sectores extremistas de la oposición estén captando jóvenes para colocarlos al servicio de la violencia. Contrario al trabajo del gobierno bolivariano, que ha entregado millones de libros, instrumentos musicales, eso en respuesta también a Dudamel, ¿no?, y grandes posibilidades de educación. Ellos, la derecha, le cambian el instrumento musical por la capucha, por la máscara, por el chopo, que es un arma de fabricación casera, por la piedra, por la violencia. ¡No!, exclamó el presidente, ya basta, que cese la violencia, sobre todo la violencia con la composición del odio. Aunque el presidente Maduro no hizo referencia a nadie en particular, el pasado 3 de mayo fue asesinado el joven Armando Cañizales, de 18 años, miembro del sistema de orquestas, mientras participaba en una protesta violenta en el sector de Las Mercedes. Un video difundido por el portal opositor Caraota Digital y que está editado muestra a Cañizales ese día junto a otros jóvenes que agredían y lanzaban piedras a la Guardia Nacional intentando alcanzar la autopista Francisco Fajardo para bloquearla. Ellos le cambian el instrumento musical por la capucha, por la máscara, por el chopo, por la piedra, por la violencia. No llevemos los instrumentos musicales, y que más nunca nadie le cambie el instrumento musical a un joven por la piedra y la violencia. Ya basta, que cese la violencia, sobre todo la violencia con la composición del odio, exclamó Maduro este domingo en un contacto telefónico con la reunión de la Comisión Presidencial para la Constituyente, realizada con intelectuales, músicos y cultores venezolanos en el Palacio de Miraflores. El encuentro fue presidido por Elías Agua, coordinador de la comisión, y Adán Chávez, secretario ejecutivo. Tenemos ya la última llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Es Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo has estado? Bueno, bien, bien, porque ya el nieto está aquí en la casa, ay, gracias a Dios. Ay, qué bueno, qué alegría. Sí, anoche, Daisy, llegaron a Punta Guarimba, chicas. No, fue muy difícil llegar aquí al valle porque ellos vienen de Petare, pero llegaron, gracias a Dios, con toda la angustia. Llegaron a las 7 de la noche, pero todo bien, gracias, ay, a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias, Enza. El comentario que te iba a hacer y la denuncia, chica, porque de verdad que la situación cada día, esa gente nos tiene loca, de verdad. Mira, no, la denuncia mía, la primera, es la siguiente. A la línea de Vallecoche, los sinvergüenzas de esto están haciendo doble viaje, ¿no? Ellos dicen como supuestamente que no hay muchas camionetas, porque que no hay repuestos, que no hay no sé qué. Entonces ellos hacen la vuelta hasta la bandera, llegamos hasta la bandera, entonces la bandera vacían a toda la gente y vuelven a meter gente y dicen que llegan hasta la Nueva Granada o llegan hasta otro sitio, pero qué no hacen horror, el recorrido directo que tienen que hacer. Sí, van a cobrar pasaje, entonces, doble. Claro, Enza, claro, entonces están poniendo la camioneta, un malandro en la puerta, 150 el pasaje, 150 el pasaje, el que no lo pague que se baje, ¿ah? Qué sinvergüenzura es esta, Enza. Entonces, el ministro de Transporte, que se pronuncie y que diga cuánto de verdad va a ser el pasaje. No, ¿ah? ya salió en Gaceta Oficial, ya es 150. ¿Ya salió en Gaceta Oficial? Sí, ya está en Gaceta. Ayer el ministro lo anunció y está en Gaceta Oficial. A partir de ayer ya estaba en 150. Para el mes de agosto se va a quedar ubicado en 200. No, perdón, en 180 a partir de agosto. Y en diciembre en 200. Ay, bendito sea Dios. Bueno, pero que... Pero de ya todo no modo, tienen... lo que sí hay que denunciar es esto del doble pasaje. Claro, Enza. La otra pasaje. Trampa entonces, que tiene... ¿A quién denunciamos, Enza? ¿Dónde? Porque es que nadie nos para, de verdad. es una sinvergüenza, y la otra es que unos consejos comunales aquí en el Valle, en la parte de Longaray, se han dado a la tarea de atacar supuestamente a la gente que es escuálida, no darle la bolsa. A mí no me parece eso, de verdad. ¿Qué estamos haciendo? Actuando como la Cuarta República, no me parece. Ahí todo el mundo tiene que comer, ¿sí? Sea escuálido, sea lo que sea, tiene que comer. Tú no puedes poner las cosas peores de lo que están. Entonces nosotros, como dicen ellos, entonces nosotros vamos a hacer lo único que vamos a comer. No, a mí no me parece, de verdad. Porque yo creo que esa gente hay que darle en la torre. Tú, bueno, tú eres lo que sea, pero nosotros te estamos ayudando, ¿verdad? Claro. Porque esa es la idea, a mí me parece. Entonces eso también, espero que llegue a los oídos de alguien por medio de tu programa, porque de verdad la situación se está poniendo que hay mucha gente que están agarrando esa bandera de meterse en los clans y entonces a echar varilla al mismo gobierno y a la misma revolución, diciendo que son chavistas y los que están echando la vaina preventiva. Se me va a quedar ciencia. Entonces espero que llegue esas dos denuncias a donde tenga que llegar. Un abrazo y después un abrazo hablamos más porque grande, el celular. Chévere, claro, pues, un beso grande. Fíjense ustedes, ¿no? Los camioneteros que dentro de todo, a pesar de esta situación de conmoción, yo por lo menos lo tengo que decir, que se han, dentro de todo se han portado bien, ¿no? Ellos querían clavar la cuestión al pasaje a 300, no lo hicieron, después lo subieron arbitrariamente a 150 y lo dejaron, o sea, lo dejaron de cobrar, por lo menos lo que yo agarraba, uno le pagaba sus 100 bolos y se quedaban calladitos. Y bueno, ya, y acataron, pues acataron y está bien, un aumento de 150 bolívares, a todos nos tocó aumento de salario, pues bueno, a eso, sobre todo a los pobres avances también les toca. No, pero sí hay unos vivarachos que están haciendo cosas como la que dice Daisy o la otra que yo me he dado cuenta, cuando hay marcha opositora que cierran por prevención algunas estaciones de metro, pues las líneas las reducen. Le quitan el cartel de la línea habitual y se ponen a piratear. Entonces ayer, por ejemplo, en la avenida Baral, tú veías camionetas, muchas camionetas que de su ruta era de Katia, que decían, para Antímano, directo por la autopista, 300 bolos, Antímano, directo, autopista, 300 bolos. Entonces eso está pasando. Entonces no es que haya pocos carros en la línea. Es que la mitad de los carros que pertenecen a esa línea se están dedicando a piratear. Entonces te llevan a gente desesperada a sus zonas cobrando el doble, el triple del pasaje. Hay choferes que han llegado a cobrar hasta 500 bolívares el pasaje. Entonces hay que estar atentos con eso, hay que ponerle, ¿verdad? Hay que ponerle orden a esto. Bueno, señores, escribe Luis Alejandro Ramos Rodríguez al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, Enza. Mira, quiero informar que la página web de Alba Ciudad en la sesión de nuestra música alguna no carga la página. Un saludo y abrazo. Viva Chávez. Claro que sí, viva Chávez. Aunque para algunos religiosos radicales eso sea idolatría, no te digo yo. Bueno, 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y antes de hacerlo, pues queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarles a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García, que junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos estaré ahí, bueno, estaremos pendientes de qué va a ocurrir mañana. Nos vamos con Ismael Miranda, Bobby Valentín, Richie Rey, bajo, piano y bongo. ¡Alegría! ¡Chau! Para comprar. lo mejor. Richie Ray tocando el piano, Rowena con su bongo, Bobby Valentín al bajo y Miranda con su voz. Bobby Valentín al bajo y Miranda con su voz, bajo piano y bongo. Bajo piano y bongo traigo en mi salsa Richie Ray y Valentín, Roberto con su campana. Esta reunión la pedía y yo siempre la soñaba, como fuera aquellos días que cantaba con la Fania. Bajo piano y bongo traigo en mi salsa Richie Ray y Valentín, Roberto con su campana. Yo junté la maestría con el sabor y la maña, el swing, la veteranía que de moda nunca pasa. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.